Hola, hola, uno, dos, hola, tres, hola, probando, uno, probando, tres, ¿me escuchan? Atención, linterneros, al comenzar el segundo bloque descubrirán una voz que les habla, y seré yo. Soy su idea. Atención, linterneros, hola, hola, uno, dos, hola, tres, hola, probando. Media un poco trastornada, modificada, realizada, vuelta a realizar. ¡Basta! ¡Dejen de buscarme vueltas y ejecútenme! ¡Ahora! ¡Háganlo ahora! ¿Así? ¿Salió bien? ¡Ahora! ¡Háganlo ahora! ¡Háganlo ahora! I'm sticking with you. La linterna mágica. I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. Pacho Donnell es historiador, es escritor y estuvo dialogando sobre cuestiones de la historia aquí, en La Linterna Mágica. Pasó, porque en la historia pasó todo lo que pasa. Pasó todo. La historia siempre tiene un nivel de subjetividad inevitable. La historia que siempre nos han contado, la historia oficial, es una historia que se escribió con objetivos políticos. Pasó. Jamás hubiera imaginado que San Martín llegaría a tener el reconocimiento que tuvo. Bueno. Porque en la historia pasó todo lo que pasa. La historia siempre tiene un nivel de subjetividad inevitable, es decir, existen los hechos incontrastables, ¿no es cierto? El combate de San Lorenzo se libró tal día, tal hora, participaron tales bandos enemigos, etcétera. Pero luego existe la interpretación, ¿sí? Y la interpretación está influida por la psicología de la que lo hace, por su ideología, también por sus intereses, por el tiempo, ¿no es cierto?, por las circunstancias sociales, políticas de su momento, etcétera. La historia que siempre nos han contado, la historia oficial, es una historia que se escribió con objetivos políticos, es decir, fue la historia que se escribió para sostener el proyecto liberal autoritario, que fue la derivación del triunfo unitario en las guerras civiles, ¿no? Entonces es una historia que oscurece voluntariamente ciertos hechos, ilumina excesivamente otros, sumerge ciertos personajes y al contrario exalta otros. Y entonces no está mal eso de revisarla, ¿no es cierto?, de tratar de que esa historia se acomode mejor a la verdad y a, digamos así, a un proyecto que respete más, por ejemplo, la visión nacional y popular, ¿no?, y no solo la visión conservadora, oligárquica, porteñista, con que fue escrita. Incluso vos hablás en un momento, si no me equivoco, de una historia muy extranjerizante, digamos, en ese término, ¿puede ser? Claro, porque el proyecto era un proyecto extranjerizante, ¿no? La idea era hacer de la Argentina, sobre todo Buenos Aires. Cuando ellos hablaban de la Argentina, hablaban básicamente de Buenos Aires. Recordemos que una de las onceras criollas que le marca Jaureche a Sarmiento es cuando Sarmiento decía que uno de los problemas de la Argentina era la extensión. Y entonces es muy fácil interpretar lo que quería decir, ¿no es cierto? Era Buenos Aires y lo demás fastidiaba. La idea era construir un país a imagen y semejanza, sobre todo económicamente de Inglaterra, culturalmente de Francia, y muy alejado de alguna manera, con un gran desprecio, digamos, a las raíces más criollas, hispánicas y populares de nuestra sociedad. ¿Vos pensás que hay algunos personajes de la historia que no han tenido el reconocimiento que se merecían? Sí, por supuesto, hay muchas. Yo acabo de escribir una obra de teatro cuyo protagonista es Dorrego, que es un personaje realmente extraordinario, es una figura espléndida, digamos, ¿no? Es un estadista con ideas muy claras, un hombre con un gran carisma, digamos, con gran prestigio en los sectores más populares, un hombre que pretendía una organización federal avanzada, ¿no es cierto? Todo eso lo transformó en un enemigo, ¿no? Y no es cierto que su muerte fue un error, su muerte fue una decisión política de primer nivel de eliminar a alguien que fastidiaba, ¿no es cierto?, que era realmente un enemigo potencial. Y nunca se cuenta, pero luego de la muerte de Dorrego viene una campaña genocida, digamos, de exterminio. Salen al campo, digamos, Lavalle, Rauch, en fin, una serie de hombres, a eliminar cuanto gaucho federal encuentren, ¿no?, en el camino. Los caudillos son muy maltratados por la historia oficial. Eran gente que reaccionaba al despotismo y a la asfixia económica que los condenaba a Buenos Aires. San Martín es un personaje a quien la historia oficial nos cuenta fechas, nombres de montañas, de títulos de batallas, pero no nos cuenta el pensamiento. El pensamiento, San Martín tenía un pensamiento muy avanzado, y cuando puede gobernar como gobierna el Perú, lo hace desde una perspectiva muy democrática y muy populista. La historia requiere un tiempo, ¿no? Por ejemplo, fíjate vos que San Martín, que es una persona que yo admiro mucho, el verdadero San Martín, ¿no?, el que nos muestra, es un hombre que en su época tuvo un gran desprestigio, ¿no es cierto? Sus contemporáneos, sobre todo en Buenos Aires, él tuvo un gran conflicto con Buenos Aires. Él se exilia por la persecución de Rivadavia y los suyos, ¿no? Te diría que si uno se ajustara a lo que se decía de San Martín en sus tiempos, uno jamás hubiera imaginado que San Martín llegaría a tener el reconocimiento que tuvo después, ¿no? Así que siempre la historia requiere un cierto distanciamiento. Otra vez en el campo. Le acaba de surgir el nuevo poder que va a gobernar la Argentina por los próximos años. ¿Por los próximos 5, 10 años? No, por los próximos 30 años. Y si me apuraste, diría que hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo es eso? A comienzos de la década del 20 va surgiendo una nueva institución social y económica, la Estancia Bonaerense, donde convivían un patrón generalmente culto, hábil para los negocios, con gauchos y letrados que veían el mundo exterior a través de las opiniones, de las visiones políticas de su patrón, ¿no? No, más cuidado. Ese Rosas. Mirá que bien que se lleva con los gauchos. Sí, pero una relación muy trabajada, Mario. Buenas. Buenas. Buenas, Juan Manuel. Siéntese. Gracias. Yo no diría que hay un auge de la historia, hay un interés por cierta historia, ¿no? Creo que lo que hay es un interés por la búsqueda de una historia más verdadera, que permita, porque la historia para lo que sirve es para pensar mejor la realidad nuestra de todos los días. Dentro de ese boom, ¿crees que entra este consumo que hay de los productos de Felipe Piña, ya sean los libros, los programas en la tele, lo que hace en la radio? Bueno, Felipe es un tipo, de alguna manera, sale a la superficie conmigo, ¿no? Yo soy uno de los culpables, lo digo con simpatía. Felipe es un tipo muy inteligente, sus escritos son muy interesantes. Lo que es de esperar es que esta situación mediática muy vigorosa de Felipe no lo lleve a tener que dar los flancos de ser acusado de poco rigor histórico, ¿no es cierto? Y que eso sería una lástima. Pero sin duda Felipe ha tenido el mérito de haber llegado, por ejemplo, mucho a los jóvenes, y eso me parece que es un valor interesante. Con Felipe hemos discutido mucho sobre historia, tenemos muchos puntos en común y tenemos también muchos puntos de incidencia. Ahora le dicen Bartolito, cuando crezca va a ser Bartolomé Mitre. Si Rosas lo deja crecer, ¿no? Uh-huh. ¿No tenía razón el pibe? Sí, de hecho era Ortiz de Rosas. A él le parecía un poco aristocrático, un poco difícil. Ortiz de Rosas. Nosotros ya nos íbamos. Sigan, gracias por todo. Perdón. Por ejemplo, a mí me sorprende saber que algunos libros míos son utilizados, porque nunca fueron escritas con ese objetivo, pero me alegra saber, por ejemplo, que son usados en las escuelas, en los colegios. Y realmente las clases de historia en este momento son verdaderas debates, ¿no? Los cuales los pobres maestros y profesores muchas veces se las tienen que ver con situaciones no previstas, ¿no es cierto?, dentro de su formación. Y eso me parece significativo, me parece que es valioso, o sea, porque, digamos, preocuparse por la historia nacional, sobre todo la historia bien impregnada, digamos, de un contenido nacional y popular, me parece que es bueno para el país. Un país que normalmente ha estado muy distraído, admirando profundamente las cosas de los otros

cuelgan de las palabras sargazos del mar. Son cristal de la nieve y sabor de la sal. Te amo, te amo. Del polvo de las ruinas se levanta el amor. Polvo que se respira y de nuevo voló. La linterna mágica.